Hablamos ahora de la conquista de Navarra del año 1512 y, como no, de este año, de 2012, ya que por fin ha llegado el quinto centenario, esa fecha señalada. En la que recordamos esa conquista del Reino de Navarra por las tropas castellanas. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Sergio Iribarren de la plataforma 1512-2012, Nafarra Bizirik. Kaixo, Sergio, egunon. Como decía, vamos a hablar de la conquista de Nafarra del año 1512, que por fin ha llegado ese año 2012. Yo supongo que después de tanto tiempo preparando esta fecha, preparando todas las actividades en recuerdo de esa conquista y para recuperar la memoria histórica, me imagino que parecería que no iba a llegar nunca, ¿no? El 2012. Sí, pero bueno, ¿no? O sea, ilusión también, ¿eh? Pero lo que pasa, bueno, esto también siempre se ha dicho desde la iniciativa que, bueno, es el 2012 se toma un poco como excusa, ¿no? Se cumplen 500 años, ¿no? Del inicio de esa conquista en 1512. Pero bueno, el trabajo de iniciativa iba pues un poco más allá, ¿no? Recuperar esa memoria histórica de los 500 años, pero sin olvidar también que en el 1200 también, pues bueno, ¿no? El Reino de Castilla, ¿no? Se anexionó, conquistó también otros territorios, ¿no? De Álava, de Guipúzcoa y del Duranguesado, ¿no? Pues que pertenecían a aquel Reino Navarro, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, y que después de 1512, pues bueno, pues hubo también otros hechos, ¿no? Pues que también, pues bastante, ¿no? Pues esos intentos de recuperación del reino. Entonces, bueno, pues el 2012 nos sirve como excusa un poco pues para hablar de la conquista y socializar ese tema, ¿no? Y la importancia que tuvo esos hechos para lo que hoy actualmente vivimos, ¿no? Entre las diferentes actividades que habéis organizado para recordar esos hechos y para que no se pierda esa memoria histórica, están una charla que tendrá lugar el jueves de la semana que viene aquí en Berriozar, en el Kulturgune, y también supongo que otras actividades. ¿Qué habéis preparado para este año 2012? Sí, pues seguiremos un poco, como has dicho tú, con los ciclos de charlas, ¿no? Las presentaciones de la iniciativa, bueno, que llevamos ya decenas y decenas hechas y, bueno, que en estas fechas, pues, bueno, pues tenemos un montón de fechas. Una de ellas es eso, ¿no? La charla, la presentación que tendremos en Berriozar. Uh-huh. Luego también hemos empezado ya un proyecto que ya se presentó el año pasado, que es el amojonamiento de los castillos que defendieron el Reino de Navarra. Ya se puso el sábado pasado el primer mojón en el castillo de Isorroz, en Escoriatza, bueno, en Guipúzcoa, y luego ya pues el castillo de Irulegui está preparado, en Oiarzun, en Lizarra, en diferentes sitios, ¿no? Entonces, bueno, es una placa de metro y medio, cada placa tendrá una placa más chiquita que, bueno, pues que ahí recoge un poco la historia de cada castillo, y ahí el objetivo es un poco eso, ¿no? La gente de los pueblos, pues bueno, con la excusa del castillo, ¿no? De recuperar la memoria histórica, porque bueno, para nosotros, para la iniciativa es un hándicap, ¿no? Para hacer un salto de 500 años, para recuperar la memoria histórica hace 500 años, pues es difícil, ¿no? Mm. Pero tenemos la excusa esa, ¿no? La excusa física del castillo, castillos que había en infinidad de pueblos, ¿no? De toda Euskal Herria. Entonces, bueno, pues va a juntar a la gente y en torno a eso, ¿no? Me imagino luego, que también, en algunos casos será más fácil que en otros, ¿no? Porque habrá algunos castillos o que estén completamente derruidos o que solo queden restos, ¿no? Sí, la mayoría, claro, cuando tanto en el 1200 como en 1512, cuando entran las tropas castellanas, Una de las cosas que hacen es, o sea, destruir ese sistema defensivo, ¿no? Que había en el reino. Entonces, bueno, pues actualmente, ¿no? Pues quitando los que todos conocemos, ¿no? Pues el Javier, Olite, bueno, que luego han sido, ¿no? Pues bueno, han sido reconstruidos o han sido mantenidos por diferentes circunstancias, ¿no? Pero todos los demás están desaparecidos. Uh-huh. Eso es, ¿no? Hay que valorar un poco también, ¿no? Y damos pues gracias o no, joder, pues vemos interesante la labor que ha habido en muchos sitios, como por el caso de Aizorrot, en el caso de Amayur, o en el caso también, por ejemplo, de Irulegui o de Oiartzun, ¿no? Que la gente, ¿no? Se ha juntado por Auzolán o gracias a Lanzad y tal, ¿no? Pues que han hecho excavaciones, han recuperado un poco, ¿no? Pues han sacado los restos que había y han intentado recuperar la historia de esos castillos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ¿no? Esa labor que se ha hecho es interesante. Mm. Luego, aparte de eso, pues otras iniciativas que tenemos, bueno, pues el día más grande, así que estamos preparando desde acá el 16 de junio, haremos aquí en Iruña y alrededor, pues, ¿no? Durante la mañana en diferentes zonas y luego ya a la tarde una marcha nacional, bueno, la que queremos invitar pues a todo el mundo, ¿no? Queremos que no sea una manifestación al uso, ¿no? Sino, pues eso, ¿no? Una marcha pues colorida, que estén ahí pues desde las comparsas de gentes cabezudos, a grupos de danzas, a grupos de chistularis o gaiteros, a grupos de rock tocando encima de camiones, o no, ¿no? Que sea, ¿no?, un poco el la muestra de esa la farra viva que sigue, ¿no?, después de 500 años de conquista. Luego también eso, pues tenemos diferentes proyectos así, pues uno de edición, digamos, de edición cultural, que llamamos, ¿no?, pues una revista Pregoya, ¿no?, que estos días presentamos su segundo número, que va en torno a la construcción del monolito Amor, ¿no?, que se construyó ya en 1922, y bueno, hubo una serie de polémicas ahí en esa construcción. Entonces, pues ahí andaríamos, tenemos diferentes, bueno, son textos preparados por Pello Sarte, ya tiene diferentes, ya pues para sacar durante este año con diferentes temas, entonces andaríamos por ahí. Y luego también un poco, ahora también la semana que viene, y vamos a intentar organizar pues un poco lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pues ahí, como hemos comentado, en diferentes pueblos, en diferentes barrios de Euskal Herria, ¿no?, pues gente o colectivos que están trabajando ya el tema, ¿no? Entonces queremos hacer un poco una especie de red, ¿no?, de crear en los pueblos y barrios pues las comisiones populares del quinto centenario, ¿no? Pues para lo que se ha hecho hasta ahora autónomamente, bueno, pues seguir, ¿no?, en cada sitio, pues con sus características, trabajando autónomamente el tema de la conquista, pero que entre todas y todos pues tengamos una especie de relación, ¿no? Pues parece, es llamativo por lo menos, que una iniciativa popular, algo a priori pequeño, esté organizando más actos que el propio gobierno de Navarra. ¿Qué te parece a ti en concreto pues los actos de celebración? Y lo digo pensando en lo que estoy diciendo, de celebración con esa palabra que ha organizado el gobierno de Navarra. Sí, pues por el momento, como has dicho tú, es bastante escaso, ¿no? Nosotros también desde la iniciativa somos decir que el tema de la conquista para el gobierno de Navarra, para UPN, es una patata caliente, ¿no? Que tampoco mucho no quieren que se hable tampoco del tema en la calle, pues no, porque ellos saben, y en sus bases, pues no, el tema de la conquista es un tema muy peleagudo, sí, y bueno, y que crea mucho debate, ¿no? Entonces, pues bueno, el debate, digamos que a la derecha, ¿no?, y a la derecha navarra española esta, pues tampoco no le interesa demasiado, ¿no? Pero sí que vemos, bueno, ¿no?, pues que esa comisión que crearon yo el año pasado, ¿no?, bueno, cuando la presentaron en su día, ya dijimos también, pues bueno, que nosotros, eso, la iniciativa del 512-2012 en la Farra Bichiri, que lleva desde el 2008 trabajando, entonces, bueno, que por ese lado, pues les hayamos cogido, ¿no?, la delantera desde muchos años, ¿no? Y pues crearon esa comisión también, eso, pues que hicieron una especie de un congreso aquí en el Palacio Real, ¿no?, en el Casco Viejo, un congreso, bueno, ¿no?, a todos los que invitaron de ponentes, pues bueno, tenían la misma línea, ¿no?, una línea discursiva, pues muy parecida, ¿no?, que tampoco no creaba debate, ¿no?, siempre era, bueno, pues hubo una conquista, hubo una incorporación, ¿no?, casi, bueno, ya están empezando a cambiar, ¿no?, el tema de la incorporación voluntaria y tal, pero bueno, tienen sus reticencias todavía, bueno, ¿no?, que hoy en día, pues que se vive muy bien y que estábamos muy bien, ¿no?, tal y como estamos, ¿no? Entonces, un poco eso también, pues lo denunciamos en su día, ¿no?, que es una entidad pública, no puede hacer, ¿no? Si hace algo, además conociendo que el tema de la conquista, ¿no?, pues esto es una herida sin cerrar, lo que tienen que hacer es crear debate y que la gente hable y que se sepa, ¿no?, el tema, y que se sepa las diferentes visiones. Y luego también eso, pues esta comisión, o desde el Gobierno de Navarra, un poco lo que se está viendo, ¿no?, de cara a este año, es un poco las actividades que están haciendo es más de cara al turismo, ¿no? Pues se ha visto, ¿no?, el inicio de la famosa Vuelta a España, hacerla en Iruña, en Pamplona, pues bueno, es un intentarán remarcar, ¿no?, dentro de los 500 años de anexión o de conquista, como lo quieran llamar, pero es un poco, ¿no?, un acto bastante turístico, ¿no?, bastante de cara a la galería. Luego está el tema medio presentado en una feria de turismo en Madrid también, pues un tema con los castillos, muy ligado también a una iniciativa que ya tenían los hosteleros, no sé si en Senolite me parece, ¿no?, pues de cara a los castillos, el castillo de Olite y tal, bueno, son cosas como muy maquilladas, ¿no?, muy de cara a la galería, muy de cara al turismo, ¿no?, sin de verdad querer entrar, ¿no?, pues al quid de la cuestión y al tema, ¿no?, pues la gente, pues eso, ¿no?, como hemos dicho antes, una herida sin cerrar, son 500 años de conquista, y la gente quiere saber, sobre todo porque hay un desconocimiento grande, ¿no?, de lo que pasó hace 500 años. Perfecto, pues de todo eso nos informaréis también el próximo jueves a las 7 de la tarde en el Kulturgune, en esa charla de presentación de la plataforma 1512-2012 en Nafarroa Bizirik. Por lo tanto, bueno, no nos queda ya más que darte las gracias, Sergio, por haber estado hoy con nosotros, y mucha suerte en todas las actividades que organicéis durante todo el año. Es que es ricasco. Bye, sube, mi es que. Agur. Bye.